necesitamos que no se repitan los incidentes como el que se vio ese fin de semana. De tal forma que tenemos un marco normativo que es la ordenanza que tenemos que hacerla cumplir, y precisamente por esa razón le sugerimos al juez de falta que aplique la ordenanza. Básicamente entendemos que en una vida en comunidad y en sociedad no se pueden dar ese tipo de incidentes entre los jóvenes, y también un poco, ya que tenemos un instrumento legal que nos da un marco normativo, debemos aplicarlo para que también sirva de ejemplo, digamos. En la vida en comunidad no podemos permitir ese tipo de situaciones que se da con nuestros jóvenes. Estamos haciendo una reunión con dueños de lugares de esparcimiento el día de hoy. Tenemos una serie de reuniones con varios de ellos, para coordinar horarios de cierre y algunas cuestiones que hacen a la operatividad y el funcionamiento propio de esos lugares de esparcimiento nocturno, para minimizar la posibilidad de que se produzcan incidentes. No sé si responde a tu pregunta, digamos. Yo no sé cuál es la directiva que le dio el intendente, pero asumo que, articular operativos y seguramente ir supervisando permanentemente esos operativos y repensándolos en caso de que las modalidades sean diferentes. Pero básicamente nosotros del área de gobierno es reuniones que estamos haciendo el día de hoy con los dueños de locales nocturnos, bueno, para plantear esta situación de generar determinadas normas que sean cumplibles por todos. Mira, el Código Contravencional existe y las infracciones al Código Contravencional existen, y bueno, hay que aplicarlas y hay que instruir esas actuaciones a través de la autoridad policial también. Uh-huh. Entonces se trata de articular todos los mecanismos para que funcione la prevención, para que funcione en todo caso también la sanción de los delitos y las infracciones, uh-huh, y las contravenciones, perdón. Lo cierto es que siempre se van dando en diferentes épocas este tipo de incidentes, ¿no? Que son aislados, pero no dejan de ser importantes, y que como Estado tenemos la responsabilidad de prevenirlos, de minimizarlos, y en caso de que se produzcan, de sancionarlos. Se trata de eso. Después, trabajar en la prevención inespecífica es una tarea difícil, pero tiene que ver también con el comportamiento que tienen los jóvenes hoy, ¿no? ¿Qué les pasa por la cabeza a los jóvenes? Influye muchísimo la educación que los padres le damos a nuestros hijos. Sería más una cuestión de análisis sociológico que el análisis que yo pueda hacer. Lo que nos toca a nosotros como Estado es generar mecanismos para la prevención, que la policía tenga buenos operativos en los horarios de cierre, de salida de los boliches, que los boliches respeten un cronograma de horarios para cerrar, y tratar de que los chicos, después que salen de esos lugares, vayan para sus domicilios de forma pacífica y tranquila, y que no se ponga a nadie en riesgo. Y conforme van cambiando los usos y costumbres, tenemos que ir cambiando nosotros las estrategias como Estado.